tu siesta con encantos. Vive una siesta totalmente distinta. Radio Vox. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. La felicidad es la felicidad posible, aquella que buscamos activamente, incluso con frustraciones, no aquella donde no existe la imperfección. No es una meta, sino un estilo de vida donde integro logros, placeres, imaginación y los valores de la vida, incluso con las pérdidas. La verdadera tragedia de envejecer consiste en que allá, dentro de nosotros, sigue un eterno muchacho, una eterna muchacha, que no registra el paso del tiempo. Gran descubrimiento puesto en palabras por Álvaro Mutis. Cuando te enfermas, es increíble la cantidad de cosas importantes que pasan a segundo plano. Por algunas horas, días, semanas, depende, dejan de existir. Estar bien de salud es una de las cosas más valiosas que tenemos y que pocas veces reconocemos. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante por la 102.9. Muy buenas tardes, soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos, Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano hoy conversaremos con la profe Silvina Pérez y Ricardo Kohler, su experiencia como educadores y misioneros en Mozambique, en el corazón del África Negra. En Caminos del Alma, del poeta y político mexicano Jaime Sabines, escucharemos en su propia voz Te quiero a las 10 de la mañana. Después veremos. Esta es la Caminata Radial 316 y Tony López enciende una luz verde, pletórica de recuerdos bellos, pero realistas, de sus años de escuela primaria en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que esta semana arrancó con algunos tropezones la escuela primaria, porque el primer día fue de paro, paro absoluto, así que arrancaron el martes. En Juglares, la profe Silvina Pérez nos lleva a una música casi desconocida, pero inspiradora, de Galicia, amigos de Galicia, atenti, con el talento de Julieta Díaz y Katy Viqueiras, entre otras artistas. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea, con su mate de provincia y su termo importado. En Esa ya la vi, Karen nos cuenta Dumpling, la historia de una chica muy peculiar que participa de un desfile de modelos para protestar contra el sistema y contra su mamá. La mamá es modelo, nada más y nada menos que encarnado por Jennifer Aniston. Hoy saludamos a nuestra oyenta Inés Rabasa, que cumple años. Felicitaciones, Inés, y caen las primeras gotas sobre Buenos Aires, por lo menos en esta zona del conurbano bonaerense. Atención, que el próximo viernes vuelve El Mediador, una propuesta para reconstruir vínculos a partir de casos reales resueltos por el Centro de Mediación del Instituto Superior de Estudios Interdisciplinarios, el ISEI, el espacio que dirige el profesor José Luis Lozano. El viernes que viene estarán con nosotros, dándonos pautas, criterios a partir de experiencias sobre cómo resolver conflictos con vecinos, en los ambientes de trabajo. Bueno, estuvieron con nosotros el año pasado, vuelven ahora, son docentes, se tomaron vacaciones. 3 meses los docentes, terrible. Y acá están otra vez para acompañarnos con su experiencia y su sabiduría. Muchas veces, para entender el éxito de los grandes, es necesario conocer algunos aspectos de su niñez, como este que relata el gran Guillermo Vilas de su infancia en Mar del Plata. Mi primera clase de tenis, yo sigo siendo tímido, por más que el tímido es... De tanto vivir cosas ya te acostumbras a manejar lo que parece que sos un tío la barba, pero soy tímido. Entonces... Y sobre todo tengo un gran sentido del orden y de las órdenes que te dan. Entonces fui a tomar mi primer clase y son dos recuerdos, uno de la primer día de colegio y la clase. Entonces mi profe me da la primer clase y se va. Entonces mi padre me buscaba y no me encontraba. Entonces iba a hablar con mi profe y me dice, oye, mi hijo, me dice, no lo encuentro. Entonces, como yo nadaba muy bien, fue a la playa, esto, no andaba por ningún lado. Entonces yo dije, ¿pero dónde lo dejó usted? No, yo le di la clase y me fui. Y dice, bueno, y él se fue. No, terminé la clase y me fui. ¿Usted le dijo que termine? No, está todavía ahí. Entonces llega y llevaba 11 horas jugando. Y yo estaba jugando y mi padre me dice, ¿no tenés sed? Yo decía, no, porque, viste, era... no sabía que era la sed, sed. O sea, tenía ganas de tomar algo, pero sed debe ser algo terriblemente terrible que no puedes jugar más el tenis, tenés que, yo podía seguir jugando. ¿No tenés hambre? No. Tenía, y mi profesor me dice, me abrazó así, fue fantástico. Y digo, y me dice, vos sos muy raro, me dice, me encanta lo que haces. Y el primer día de clase mi padre me dice, no salga del colegio. Digo, bueno, entonces cuando terminamos el colegio, veo que forman las filas y se van y enfilan para la puerta. Y yo digo, ¿y esto? Yo venía así y hago así, me escapo y me meto en la iglesia y me encierro en el confesionario. Y me quedo ahí. Y nada, y de repente, claro, estaba oscuro. Entonces voy así, abro y no había nadie. Vi unos baños y me metí en el baño. Entonces, y en un momento dado, y mi padre me buscaba, y como sabía que yo había hecho eso, entonces se paró en el medio del patio y me dice, Guillermo, soy tu padre. Podés salir. Estoy esperándote para llevarte a casa. Es hora de volver a casa. Pequeñas grandes historias de Guillermo Vilas, ¿eh? El hombre que marcó un antes y un después en el tenis de la Argentina. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Nada como el agua. Juntaste las manos, las cargaste a rebosar de agua y te mojaste la cara. El combo choqueante de moléculas hiperactivas sirvió para terminar de despertarte. Más afortunado, quizá pudiste darte una ducha. ¿Un baño de inmersión? Formás parte de una minoría mundial afortunada. Y mañana, a las tostadas con queso blanco, las acompañás con mate, con té, con un café. Sábado otra vez. Más relajaditos, ¿no? Y al mediodía puede ser un arroz, unas papas, lentejas quizá en este verano que no pierde reflejos. El domingo, pastas. ¿Y para beber? Agua nomás, o un vino engendrado de parras cuyanas o salteñas. Puede ser una cerveza local, la más famosa, saborizada a fuerza de malta y repleta de corrientes frescas del Río de la Plata. Levantás la mano, asociás el pulgar con el índice y el mozo ya sabe. Un cortado para la mesa 11. Para despertar, para dormir, para relajarnos, para higienizarnos, para comer, para quitar la sed, para lavar la ropa. Para todo o casi todo, agua. Pero aquí en Buenos Aires, cuando llueve, decimos que hay mal tiempo. Lo reparamos en el valor del líquido vital hasta el día en que abrimos la canilla y no sale. probamos una y otra vez y vamos a la de afuera. Entramos en pánico. Cortaron el agua. Nuestro idioma está marcado por el agua. Por eso las palabras fluyen. El amor se estanca. Cuando te enamorás, tus ojos brillan. Y si te deja, llorás. Para enseñarnos que el tiempo es imparable, Heráclito pronunció: nunca nos bañamos en el mismo río. Y el mundo se paralizó. ¿Qué habrá querido decir? El tema más bello del folclore argentino se llama Alfonsina y el mar. Daniel Biglietti rescató el poder de la unidad con un verso húmedo. Una gota con ser poco, con otras se hace aguacero. En regiones del mundo como Cuyo, el agua es oro. Por las acequias tiene horarios y los descuidados son mal vistos. En las aguas bajan turbias, Hugo del Carril critica la injusticia a los campesinos. Y en Río Místico, Clint Eastwood se estremece por niños abusados. Agua que no has de beber, déjala correr. Atenti Picaflores, a río revuelto ganancia de pescadores. Tanto va el cántaro a la fuente. La sabiduría popular sugiere tanto en escasas y acuosas palabras. Nadie piensa mal del agua. Ella es fresca, lozana, joven, renovada, burbujeante. Y en gotitas sobre el vidrio húmedo indica frío intenso que apaga la sed. El más grande educador que tuvo el mundo recorrió caminos polvorientos de la Palestina del siglo I muerto de sed. Una temporada sin lluvias era la diferencia entre la vida y la muerte. Sabía del valor de los pozos, de las acequias, de los cántaros, de almacenar y de cuidar el agua. Al referirse a sí mismo como la fuente de la gran renovación espiritual que anhelamos, Jesús afirmó: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Disfruta del agua, caminante. Es vital, es preciosa, es la vida. Pero es escasa, es cara. Debiera ser un derecho, pero hoy es un privilegio. Cuidala. Abel Pintos, Teresa Parodi, El río va. El río va cruzando tanta inmensidad, buscando el hondo azul del mar. Igual que yo la libertad. Y mi canción, que solo intenta hablar de amor, se acerca simple a los demás, a puro corazón. Hermano, aquí la vida nos empuja y siempre pide más. Nos pide la esperanza para caminar, buscando el horizonte de la libertad. Y vos y yo, que ya hemos aprendido que es mejor soñar, salimos victoriosos de la soledad, cantando con el alma estremecida. Siempre cantando con el alma cada día. Corriendo hacia la inmensidad, así como la vida va, corriendo hacia la libertad. Y vos y yo, buscando como el río al mar, sabemos que para llegar tenemos que seguir. Hermano, aquí la vida nos empuja y siempre pide más. Nos pide la esperanza para caminar, buscando el horizonte de la libertad. Y vos y yo, que ya hemos aprendido que es mejor soñar, salimos victoriosos de la soledad, cantando con el alma estremecida, siempre. Cantando con el alma cada día. Auspicia este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. Ir a la escuela primaria, al cole, ¿cómo era esa experiencia? ¿Cómo era el camino por donde transitabas para ir a clase? ¿En qué viajabas? ¿O ibas a pie? ¿Solo, solita o con algún adulto que te acompañaba? ¿Con guardapolvo o con uniforme? ¿O sin ninguno de los dos? ¿Mochila o portafolios? ¿O ninguno de los dos? ¿Y los útiles? ¿Qué experiencia, ir al colegio, la primaria? Contanos, a ver, ¿cómo era esa experiencia? ¿Cómo la vivías, especialmente en los primeros días, no es cierto? Que es la gran emoción del cambio, de lo nuevo, de la maestra nueva, tal vez algún compañero nuevo, todos nuevos, si es primer año o colegio distinto. Contanos, mandanos tu opinión, un audio al 11 6400 70 45, y lo vamos a difundir acá en Caminante por la FM. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 5957 6857. Caminante por la 102.9. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo, a veces en las tardes de lluvia. Pero a las 2 de la tarde o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos y tú piensas en la comida o en el trabajo diario o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante. nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? Auspicia este espacio. Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 56 33. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? La, la, la, la, la, la, la. las cosas que se dicen. Crisis en Quilmes, y no estoy hablando del club, atenti. La justicia civil y comercial declaró el concurso preventivo y la convocatoria de acreedores del Sanatorio Bernal, uno de los centros de salud más importantes de Quilmes. Yo me he atendido ahí varias veces, es un muy buen lugar. Esto significa que la empresa reconoce la imposibilidad de pagar sus deudas y entonces solicita la protección judicial para reorganizar esas deudas. Cuando se dicta el concurso preventivo, como en este caso, se suspenden las acciones individuales de cobro y se abre una instancia formal para que los acreedores verifiquen sus créditos. El objetivo es evitar la quiebra y que el sanatorio continúe su actividad bajo la supervisión judicial. Veremos, ¿no? El Sanatorio Bernal cuenta con más de 300 profesionales de la salud y 331 empleados. Es un número muy importante de gente. El cierre de este centro de salud, ojo que no está decretado, pero digo, el cierre implicaría un serio problema económico para muchísimas familias y afectaría una cantidad de empresas, negocios y particulares que son proveedores del sanatorio. Claro, hay muchísima gente que, qué sé yo, desde el que vende un sándwich a la salida del sanatorio hasta que el que provee jeringas, material descartable, insumos, los productos de limpieza, hay muchísima gente, negocios, emprendimientos que están vinculados a un lugar así, donde hay tanto movimiento y tanta actividad. Ojalá que puedan encontrar una solución y el sanatorio siga funcionando. Ni hablar, porque este es el otro costado, quizá el más importante, o tan importante como los otros, la gran cantidad de pacientes que reciben atención médica en los consultorios externos, en la guardia, que quedan internados en la parte quirúrgica. Es un centro de salud muy importante para Quilmes y zonas cercanas, así que bueno, ojalá que esto se pueda arreglar, porque el ambiente sanitario de salud en la Argentina y acá en particular está muy complicado, muy concentrado, todo es caro, todo es difícil y bueno, cosas como esta no ayudan. A dos semanas del cierre de la línea de colectivo 148 que une Florencio Varela y Constitución, se conoció una posible solución para reemplazar a la tradicional compañía El Nuevo Halcón. Dos empresas del transporte público podrían hacerse cargo de la operación de la línea siempre y cuando se resuelva previamente el pago de las deudas que la actual empresa mantiene con su personal. O sea, a ver quién levanta el muerto. El esquema que se analiza contempla la participación de las firmas Tomás Guido, que es de la ciudad de Buenos Aires, del Grupo Dota. Grupo Dota es el más grande de Buenos Aires y el área metropolitana. Es una empresa colosal y quizá la más grande de la Argentina en transporte público urbano de pasajeros. Entonces sería la Tomás Guido y Misión Buenos Aires, la 197 ahora, que aportarían en conjunto cerca de 190 unidades, 190 buses, para sostener la prestación del servicio. La continuidad operativa de la línea 148 significaría también una reorganización de sus recorridos. De acuerdo con la propuesta en análisis, una de las empresas asumiría los ramales que llegan a Solano, mientras que la otra se haría cargo de los servicios hacia Florencio Varela. A pesar de esta división operativa, la línea mantendría su denominación y número actual. Para concretar el acuerdo, también se evalúa la venta del predio ubicado en el cruce, o muy cerca del cruce, de 12 de octubre y Mosconi, muy cerca de esta radio, de la FM Box, cuyos fondos permitirían afrontar las deudas pendientes con los trabajadores. Recordemos que el nuevo Halcón ya quebró una vez, o la empresa de transporte 148, y asumió, se reorganizó con este nombre, pero otra vez entró en crisis y ahora quebró. Es una empresa, un transporte de muchísimos años, y yo calculo que por lo menos 60, 70 años, que hace este recorrido vital para la clase trabajadora. Varela, Constitución, Constitución, Varela. Miles y miles de personas. Bueno, ahora el mundo del trabajo se ha reorganizado, ha cambiado mucho, pero igual sigue siendo importante. Otra noticia que se conoció en las últimas horas, es posible que la línea 17, que une Wilde con la Recoleta, el barrio de Recoleta en la capital federal, tome parte del servicio del Blanquito. La línea 22, que no es Blanquito, pero es del mismo grupo, de Moxa, Microbús Quilmes Sociedad Anónima, tome el recorrido de la 22 y también del 159, que son dos, es una de las empresas del Blanquito con un servicio muy, pero muy malo en los últimos años. La 17 es muy buena, tiene coches muy nuevos, con aire acondicionado. Esperemos que levante el servicio y no que estas dos empresas la tiren abajo. Igual es un, por ahora es un comentario, un rumor, falta confirmar. En fin, cambios que parece que se avecinan en los transportes de la zona sur de Gran Buenos Aires, tan maltratada en los últimos años por las empresas de transporte, la desatención de la Secretaría de Transporte también a nivel nacional, nadie hace nada. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora en este tiempo de crisis y de ajuste. El expresidente de la Nación y también exintendente de Quilmes, Eduardo Camaño, de 79 años, fue operado del corazón. El también expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación durante varios años fue intervenido quirúrgicamente este jueves en el Sanatorio Trinidad de Quilmes, oportunidad en que le reemplazaron la válvula aórtica y le colocaron un stent. Hicieron un camino nuevo para el corazón del exintendente Camaño. Un tipo afable, tuve la oportunidad de tratarlo en varias oportunidades, y llegó a ser presidente por un día, ¿no? Pero bueno, fue lo que le tocó en suerte. Según trascendió, la intervención fue realizada por un equipo especializado y el dirigente peronista permanece internado en una unidad de cuidados especiales durante al menos 72 horas, le quedan 48 todavía, periodo en el que los médicos seguirán de cerca su evolución. Recordemos que Camaño fue intendente de Quilmes y durante varios años ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Y además tuvo un rol institucional clave durante la crisis política y económica que atravesó el país a fines de 2001. En ese contexto y tras la renuncia del entonces presidente Adolfo Rodríguez A, fue que Camaño asumió de manera interina la presidencia de la Nación. Luego vendría el gobierno, la presidencia de Eduardo Duhalde, elegido por la Asamblea Legislativa. Esperamos entonces una pronta recuperación y un buen diagnóstico para el exintendente de Quilmes, Eduardo Camaño. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. Ángela Irene, me gusta Jujuy cuando llueve. gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando llueve, y dejar que el recuerdo me lleve, y por ya la perderme abrazada al amor, mojadita de aguas del alma, y por ya la perderme abrazada al amor, mojadita de aguas del alma. Cuando aclara y en los charcos mirarme la cara, o mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alba, o mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alba. Fruta madura, Jujuy, es un jazmín encendido, Jujuy, o tal vez un ramito de luna o de sol, una campanita de plata. A Jujuy esta zamba le quiero cantar, me gusta Jujuy con todo el alma. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, por las tardes y sentirme color del paisaje, o llegarme a la viña y un vino tomar antes que la tarde se apague, o llegarme a la viña y un vino tomar antes que la tarde se apague. Jujuy, mi Jujuy, por las noches, con la luna alumbrando el camino, y pedirle a un amigo que venga a cantar una serenata conmigo, y pedirle a un amigo que venga a cantar una serenata conmigo. Una fruta madura, Jujuy, es un jazmín encendido, Jujuy, o tal vez un ramito de luna y de sol, una campanita de plata. A Jujuy esta zamba le quiero cantar, me gusta Jujuy con todo el alma. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Derruick Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.derruickpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. Derruick Propiedades. Caminante. Por la 102.9. Hola David, buenas tardes, ¿cómo estás? Bendiciones y saludos para la amada audiencia. Desde acá, desde Costa del Este, hoy un día gris, medio frío, lloviznoso de rato, pero bueno, gracias a Dios que podemos darle gracias por un nuevo día. Bueno, cuando yo iba a la escuela, había unos cuantos chicos que tiraban tizas cuando no estaba la maestra. Venía la maestra, bueno, todos sentaditos, eran todos santitos, ¿no? Muchas veces revoleaban también mi, porque a mí siempre me tomaban de punto y me agarraban mis cosas, me las revoleaban, el portafolio con todos los útiles, bueno, un desastre hacían. Después, bueno, hacían avioncitos, que muchas veces estaba la maestra ahí y tiraban avioncitos también, volaban por las cabezas, eran terribles. Esa es una de mis anécdotas. Bueno, así que bueno, muchas bendiciones y saludos para todos. Abrazos. Gracias, Cristina, por tu relato en respuesta a la consigna. ¿Cómo era o cómo fue tu experiencia en la escuela primaria, el camino a la escuela, los útiles, el portafolio, guardapolvo o uniforme? Bueno, les cuento mi propia experiencia. Les recuerdo el teléfono para enviarnos su opinión, su experiencia, es el 11-6470-47. Por algunos años, bueno, al jardín de infantes me llevaba mi mamá en bicicleta, uno que estaba cerca, pero estamos acá, vivíamos muy cerca de la radio de FM Box y había que cruzar Calchaquí. Fue un jardín de infantes bastante conocido, IDEA se llamaba, era una sigla que no sé qué habrá querido decir, pero muy lindo. Tenía una banda, me acuerdo, sí, mirá vos, tocábamos, creo que era el triangulista oficial yo de la banda esa. Triángulo, flauta dulce, esas cosas, toc toc. Bueno, me llevaba en bicicleta y después los guardapolvos, las ropitas de colores que tenían los chicos, ¿no? Creo, ¿no? Eso no me acuerdo. Y después de la primaria, los primeros 2 años, yo calculo, nos llevaban un transporte escolar que, si ustedes hubieran visto lo que era eso, era un engendro. Nunca más apareció algo así. Era una camioneta reformada, recauchutada, de algún auto de los primeros autos o camionetas que se fabricaron. Don José se llamaba el que la manejaba. Un tipo muy arisco, muy odioso. Y lo recuerdo una vez que tuvo un incidente con otro coche, cruzando a Amoedo, se iba dirigiéndose a 12 de octubre, venía por una de las laterales de Quilmes Oeste, cerca de la fábrica de lamparitas. Y pasó algo, pero fue muy leve porque nosotros no nos dimos cuenta. Pero él frenó y no pudo llegar a bajarse, que ya vino el tipo del otro auto que se había bajado y lo increpó y se fueron a las manos, pero no pasó a mayores, pero fue un momento muy feo. Bueno, en la primaria íbamos al centro de Quilmes, el normal de Quilmes, un colegio de mucho prestigio. Era el normal, era el colegio nacional. O ibas al nacional o al provincial, o de la provincia, ¿no es cierto?, del ministerio de la provincia. Bueno, nosotros íbamos al normal de Quilmes, que era de la nación. Con guardapolvos, portafolios, esos tipo primicia, carpetas, libros de lectura, no sé si manual, había manual, pero no sé o si lo tuvimos más tarde, no sé cómo anduvo el presupuesto en ese sentido. Y después más tarde, después de esos 2 primeros años, a los 8 o 9 años míos, empezamos a ir en colectivo, tomábamos el 324, ya existía el 324 con el que viajábamos, y bueno, era toda una aventura porque eran los años 70, época de paro, de medidas de fuerza, y tengo un recuerdo de una vuelta que me quedé. No volví, como Vilas, no salí del colegio, no había colectivo, no había manera de volver. Bueno, fue una experiencia brava para un chico de 7, 8 años. Bueno, así que ahí está planteada la consigna. Tu experiencia con la primaria, con la maestra también, pero más que nada el camino. ¿Qué camino tomabas? ¿Era un camino de tierra? Hoy Tony López nos trae toda su experiencia relatada, parte de su experiencia, y tiene que ver con el camino para ir a la escuela. Los mensajes al 11-6470-47. Y tenemos otra historia. Hola, caminante. Qué buena consigna. Bueno, recuerdo que cuando iba al colegio tenía que llevar... en ese momento llevábamos guardapolvo y portafolio. Esa cartera de cuero grande, ¿no? Linda, con sentir el olor a cuero. Era lindo también cuando empezábamos las clases. Después, ya a mitad del curso, digamos, pasando el quinto año más o menos, quinto grado, ya llevábamos elástico, el famoso elástico, ¿se acuerdan? Cuando agarramos los libros así. Así que eso me acuerdo. Y bueno, a mí el camino nos costaba, estábamos a 7 cuadras de mi casa del colegio, el colegio 10, y me llevaba mi mamá, a veces mi hermana, y algunas veces mi papá cuando estaba, él era camionero. Pero lindos recuerdos. Me acuerdo cuando hacía frío, cuando me llevaban en la silla de ruedas, obviamente, y la escarcha rompía, la rueda rompía la escarcha, ¿no? Al bajar el cordón de la vereda. Era esa sensación linda, como sentí ese ruidito que se rompía, ¿no? Y otra cosa, que los compañeros, buenos compañeros, con los cuales seguimos hasta ahora. Estamos en un grupo, la Escuela 10, así que nos vemos a diario, y nos juntamos de vez en cuando, así que tenemos linda comunión en el grupo. Algunos ya han partido, pero bueno, seguimos en contacto y eso es bueno. Bueno, esto es lo que me acuerdo en este momento. Hasta luego. Chau, caminante. Gracias, Pedro, desde Necochea, otro amigo de Caminante, contándonos su experiencia, la experiencia de la primaria, del colegio, de cómo te vestías, de lo que llevabas, de lo que te pasaba, en fin, la previa, digamos, al 11-6470-47. Esto es Juglares, esto es música, amigos, emoción pura. ¿Cómo están? Para la columna de hoy les propongo escuchar tres temas en gallego, tres temas cantados en gallego, que en realidad es muy parecido al portugués, y que si prestamos atención podemos pescar parte de los argumentos de las canciones. Y comenzamos con una jota, de un grupo de chicas que se llama Tanxugueiras. Tanxugueiras es un grupo de panderetistas. Son tres, son muy jóvenes, y en este caso nos cantan la Xota de Bembibre. Bye. Lo que escuchamos era la Jota de Bembibre, interpretado por este grupo que se llama Tanxugueiras. Tanxugueiras viene de las fincas donde están merodeando los tejones o los teixugos en Galicia. Este trío de gallegas hace música tradicional de Galicia y también música folktrónica, es decir, música que mezcla elementos de música folclórica y música electrónica, instrumentos acústicos y algunos ritmos del hip hop o del dance. Muy interesante. En segundo término les propongo escuchar otra canción cantada en gallego, pero en este caso interpretada por Julieta Díaz, la actriz, la que anteayer estrenó una película junto con Leo Sbaraglia, y la otra intérprete es Katy Viteira, que yo se las he mostrado en alguna canción de León Gieco, y también tiene una muy buena versión de Canciones Infantiles de María Elena Walsh. Bueno, entonces, Julieta Díaz y Katy Viqueira en este caso cantan junto con un grupo de instrumentistas que se llama Ponte Noceu, que es parte argentino y parte gallego. Escuchamos entonces a La Bandeira. Esta versión de A la Bandeira, interpretada por Julieta Díaz, Katy Viqueira y Ponte Noceu. Y les propongo para terminar escuchar otro tema instrumental de Ponte Noceu, que en realidad es Ponte Noceu entre Buenos Aires y Pontevedra. Y este es un tema que se llama Lembrando os teus olhos, o Recordando tus ojos. Y como hacemos, ya hicimos en otras oportunidades, les propongo transportarse con esta música. ¿A qué lugar lo lleva? ¿A qué aroma tal vez? ¿A qué color? ¿A qué momento del día? ¿Y a qué historia? Escuchamos, entonces disfrutamos Lembrando os teus olhos de Ponte Noceu, entre Pontevedra y Buenos Aires. Tema de Ponte Noceu, Lembrando os teus olhos, y la verdad me encantaría saber a dónde lo llevó esta música. Y son las ventajas de la internet, explorar músicas y ritmos e idiomas que no los tenemos en el oído, que no salen en la radio. Podemos descubrir cosas preciosas o tal vez querer volver a lo conocido. Pero espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, este trío de música gallega. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Mocedades, eres tú. Eres tú, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, eres tú. así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, eres tú. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. La escuela primaria en mis tiempos. Asistí a la escuela primaria número 4 de la ciudad de Olavarría. En aquellos tiempos, década del 50, había desde primer grado inferior hasta sexto grado. El edificio era grande, con sus grandes salones. Nos sentábamos en pupitres de madera de a dos niños y nunca tuvimos calefacción. Antes de entrar a clase, formábamos fila en el patio, tomábamos distancia y cantábamos el himno a la bandera mientras la izábamos en el mástil. Asistíamos a la escuela solitos, por tranquilas calles de tierra donde íbamos caminando, cada uno con su cartera, donde guardábamos el cuaderno, la cartuchera, los lápices, libros y manuales. Mis padres no tenían para comprarme todos los útiles, de manera que no tenía el libro de lectura y mucho menos el manual. Solamente el cuaderno de tapa blanda, el lápiz negro y algunos de colores, esos que venían en cajita de A6. Por lo tanto, mi cartera era muy flaca. Yo veía que otros chicos tenían muchas cosas en sus carteras, entonces le metía bastante papel de diario en la mía para que pareciera un poco más rellena. Vaya las cosas que hace un niño para no parecer menos que los demás. Repetí el primer grado inferior, más que nada por faltar mucho. Las clases comenzaban a las 8 de la mañana en aquellos inviernos fríos y yo, con mis pantalones cortos, sentía mucho, mucho frío. Cuando salía de casa iba hasta la esquina y me volvía y mamá me dejaba faltar. Nunca fui un estudiante dedicado ni brillante. Y no pasé de aquel sexto grado, pero ya a eso de los 18 empecé a leer y luego a escribir un poco también. Cuando estaba en quinto grado, hubo un espacio para hacer una huerta en un terreno grande que tenía la escuela. Yo me presenté con una palita de punta bastante pequeña. Los chicos se reían de mi pala, pero cuando empecé a puntear la tierra, me destaqué por encima de todos. Mi padre me había enseñado a hacer la huerta desde muy pequeño, así que la maestra me puso al frente de todo el grado en asuntos de la huerta. Allí sí que me destacaba. Todavía conservo aquella palita de punta. Mi papá la había traído del ferrocarril provincial, donde trabajaba como peón, seguramente en algún descuido del capataz. De todo aquello, rescato dos cosas que me han servido. Una es que rellenar la cartera de papeles para hacer bulto, es decir, vivir de apariencias, no sirve para nada. Uno tiene que representar lo que verdaderamente es. La otra fue aprender que con solo una pala de punta que se sabe usar bien, se puede sobrepasar a otros que saben más. Porque es necesario que en la escuela haya enseñanza y que cada alumno aprenda algo. Este es el tema. No meter papeles de relleno cuando no hay contenido y hacer el suficiente esfuerzo cuando se trata de trabajar y trabajar en el rubro que sea. Con solo esto se logran muchas cosas en la vida. Caminante. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Chiquilladas de y por Leonardo Fabio. Chiquillada, chiquillada, chiquillada. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Con cinco medias hicimos la pelota y aquella misma siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Dice el abuelo que los días de brisa, los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailotean prendidos al barrilete, flores del primer cielo, caña y papel color. Ay, pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Media galleta, rompiendo los bolsillos, palitos mojarreros, saltitos de gorrión. Los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol está que pela, se van pa'l cañadón. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos, uno nunca hace nada y a cuál más rezongón. La calle es libre si queremos pasarla, corriendo tras del aro, llevando el andador. Ay, pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Bolita linda, ojito cristalino, te juro no te entrego aunque gane el matón. Dos dientes leche me costaste, bolita, la soba de la vieja, pero te tengo yo. Hey. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Fiesta en los charcos cuando para la lluvia, caracoles y ranas y niños a jugar. El viento empuja botecito de diario. Lindo haberlo vivido para poderlo cantar. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Chiquillada, chiquillada, chiquillada. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. La la la la la la la la. Pantalón cortito con un solo tirador. ¿Te acordás? La la la la la la la. Hogar de Niños El Alba. 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar. Opción Quiero Ayudar. Y en Instagram, @hogarelalba. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Derruick Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.derruickpropiedades.com.ar. Si querés vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. Derruick Propiedades. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Buenas tardes, David, Damián y a la familia de la Vox. Mi colegio era el número 97, República de Venezuela. Cuando tenía suerte, iba caminando, cortando camino por los baldíos. Digo, tenía suerte al ir caminando, porque a veces me llevaba mi papá. Mi papá trabajaba en una cochería, en un velatorio, y era común llegar al colegio en funebrera, una Ford Farland azul preparada para cargar el cajón féretro. Otras veces con el Ford Fairland que llevaba a los parientes del muerto. Y otras me traía en la ambulancia Ford F100. O sea, todo un bochorno. No teníamos mochila, usábamos un elástico que sujetaban varios libros, entre ellos el manual del alumno bonaerense. La señorita Elba nos decía: niños, sí a la libertad, no al libertinaje. La mayor parte del tiempo la pasaba en la dirección con la directora y otras veces en el gabinete con el mate cocido y el pan que luego ayudaba a cargar para que los alumnos coman. Ah, en el gabinete las señas aprovechaban para fumar unos puchitos. Como ayudante me adoraban, como alumno no. Repetí dos veces, pero esa es otra historia. Buenas tardes, caminante. Cristian, un oyente de algunos años. Desde aquí hacías el pase con el submarino los sábados a la mañana. Gracias, Cristian, por tu mensaje. Sí, claro, el pase con el submarino. Qué recuerdo, ¿no? Y qué historia, ¿no? La de... Bueno, está respondiendo Cristian a la consigna. ¿Cómo ibas a la escuela? Uniforme, guardapolvo, ¿qué útiles llevabas? ¿Llevabas portafolio, mochila, etcétera? Bueno, contanos tu experiencia al 11-6470-47. Hola, ¿cómo estás? Soy Ana Santillana, los estoy escuchando. Me agrada el programa, es una gran compañía. En cuanto a la consigna, bueno, para mí el camino a la escuela era el más corto. Yo creo que en el colegio primario era la que más cerca vivía, Yo iba al normal, al anexo de la calle Moreno y Humberto Primo, y yo vivía sobre Humberto Primo, casi San Martín, así que estaba ahí nomás, menos de 100 metros de la escuela. Recuerdo mucho a las primeras maestras, a la señorita Suzuki de primer año, a la que vi hasta hace poco acá en el barrio, vivió siempre ella acá en el barrio, y nos hemos cruzado tantas veces, y nunca se olvidó de mí, y por supuesto yo nunca, nunca la olvidé a ella. Abrazo grande para todos, me emociona mucho hablar de esa etapa de mi niñez. Gracias por esto. Era el testimonio de Ana Santillán, colega de Quilmes, que ha inaugurado su programa. Gracias por el mensaje, por FM Quilmes, todos los jueves, la pueden escuchar por la tarde, una querida y apreciada amiga, periodista, y acá respondiendo a la consigna, y con otra coincidencia, fuimos al mismo colegio primario, aunque habrá que ver las fechas, ¿no es cierto? Sobre la calle Moreno en el centro de Quilmes. Bueno, muchas gracias por tu mensaje. Aunque habrá que ver las fechas, ¿no es cierto? Sobre la calle Moreno en el centro de Quilmes. Tal como habíamos anunciado al comienzo de Caminante, están con nosotros Silvina Pérez, la profe Silvina Pérez y Ricardo Kohler. Ellos son educadores, trabajadores en Mozambique, son misioneros, están allí desde hace varios años. Ahora están de paso por Buenos Aires, de donde son residentes, acá en Quilmes. Y bueno, vamos a conversar con ellos un poco de su experiencia en este país del África. Silvina es maestra nacional de música y licenciada en trabajo social con 33 años de experiencia como docente. Ricardo es ingeniero agrónomo, pastor de la iglesia del barrio en Quilmes, y juntos llevan adelante un emprendimiento familiar para la creación y mantenimiento de espacios verdes. Le Jardinier, que desde hace varios años respalda y auspicia este programa Caminante. Bueno, un placer tenerlos con nosotros, Silvina, Ricardo, bienvenidos a Caminante. Hola, David. Hola, muchas gracias, David, por invitarnos. Por favor, la pregunta para empezar es siempre el camino preferido. Ahora, con los caminos que han transitado en estos años, quizás hayan incorporado alguna nueva ruta, algún camino que les gusta, que les sorprende, que se deleitan en ese camino. ¿Tienen alguno pensado? Estaba pensando que me ibas a preguntar eso. Y uno va cambiando. Y por lo que vivimos el año pasado, que bueno, nos tocó estar esperando documentos, las visas para poder estar en Mozambique un tiempo más prolongado, nos dimos cuenta que la ciudad de Johannesburgo, que si vos buscás en las redes es peligrosísima y terrible y te recomiendan no ir y qué sé yo, es una ciudad hermosa, llena, es la ciudad que tiene más árboles en el mundo, la mega ciudad está llena de árboles, está construida en una zona de sierras, de elevaciones, así que es muy pintoresca, y nos encontramos viviendo en una zona, en un barrio que se llama Melville, que es medio bohemio, y que tenía a dos cuadras, en realidad yo la busqué por eso, a dos cuadras de donde estábamos parando, una reserva que era como una sierra de acá de Córdoba, que vos entrabas por unas puertas que después de noche las cerraban y en el medio de la mega ciudad vos escalabas, caminabas, dabas una vuelta o cruzabas e ibas hacia otro barrio que era en Marentia, que era más con más musulmán, pero entonces nuestra rutina era ir todos los días a caminar por este, los Kopis se llama, esta reserva que es para escalar, es hermosísima, así que tengo una nueva... ¿Y Johannesburgo sería equivalente a Buenos Aires? No sé si tienen como para dimensionarle en cuanto al tamaño, así, o es más grande todavía. Yo no sé si es tan grande como el conurbano, pero es una ciudad impresionante, de rica, poderosa, se ve la industria, se ve pilas de gente yendo para todos lados, shoppings, negocios, una cosa... convive con un país muy pobre también, ¿no es cierto? Pero tienen la riqueza de las minas y de la producción agropecuaria también, no es tan grande como la nuestra, pero tienen... Claro, a la vez hay una pobreza... ciudad del primer mundo, digamos, ¿no? Sí, esa ciudad en especial, no sé, el resto del país, los números son... La economía es un tercio de la economía argentina, pero claro, esa ciudad en sí es opulenta, es claro, hermosa y con muchos contrastes, pero es muy claro, bonita. Y está llena de jacarandás, mirá, que uno piensa que Buenos Aires es la patria del jacarandá, y lo es, sí, pero... Tiene unos jacarandáes por todos lados, gigantes, altísimos, hermosos. Así que... ¿Yo puedo contar mi...? Sí. No, porque combino la consigna del día de hoy y el tema del camino, porque me hiciste acordar que en la ciudad donde vivimos, vos fuiste a la primaria, fuimos a la primaria y en Mariano Moreno, pero después nos mudamos a una ciudad del interior, 9 de julio, que me cargan porque algunos porque hablamos de 9 de julio y qué sé yo, y pasamos una infancia maravillosa y contábamos 13 cuadras de una punta del pueblo, digamos, hasta la otra donde estaba la escuela. Sí. Pero venía lindo el día que nos llevaba en un Fiat 600 verde, en un bolita, digamos, no me acuerdo cómo se llamaba la señora, pero era la mamá de Etitor. Etitor, sí, un vecino que vivía dos, tres, cuatro. Sí, así que nos metíamos. Hemos sido personas grandes, amuchadas en un fitito, así que los pibes íbamos contentos, pero estaba lindo. Y a la vez el camino a la escuela era lindo, 9 de julio sigue siendo muy lindo. Yo también, cuando vos leías los mensajes de los oyentes, me acordé. Yo iba a la escuela acá cerca en el barrio Parque Calchaquí, iba caminando porque vivía sobre la 339 a 2 cuadras y media de la escuela. Así que iba sola, estaba bárbaro. Volvía con mis compañeras, pero iba sola y muchas veces había escarcha, que ya no hay más. Y iba con mi... En primer grado iba con mi portafolio de cuero rojo y azul, que después ya no se usó más porque se pasó a la mochila, pero yo estaba re orgullosa de mi portafolio rojo y azul. Y después me di el gusto, Dios me dio el placer, la satisfacción de poder ser profesora en esa escuela donde había estudiado y ser colega de una maestra, de una que había sido maestra mía, que fue María Gracia Perseguín, que claro, sigue viviendo en el barrio, así que de ser su alumna pasé a ser colega. Pasa mucho eso, ¿no? Que los alumnos alcanzan a los profesores. Sí, sí, sí, en el ambiente secundario pasa eso. Sí, sí. E incluso historias de amor. Se casan después. sí, la alumna con el preceptor. Crece un poco y sí, hay historias. Tengo una, por lo menos, en Lanús. Bueno, y... ¿Cómo son, vos mencionabas, Silvina, las calles de Johannesburgo en Sudáfrica, un país poderoso? ¿Cómo son las calles que ustedes han recorrido? ¿Cómo las han experimentado en Mozambique? Porque es otro país, ¿no es cierto? Hay un gran contraste ahí. Pero en las calles está la vida de una ciudad, de un pueblo, ¿no? ¿Cómo lo han vivido, lo han experimentado ustedes? Lo primero que se me viene a la cabeza es que todos te saludan. Como nosotros tratamos de andar a pie, no tenemos auto, Y andamos en los colectivitos chiquitos, las chapas, que los llaman ellos, donde viajan los negros, los mozambicanos, nos conocen. Somos Mae Silvina y Pai Ricardo, y vos vas, subís, nosotros estamos como más abajo y tenemos que trepar una cuesta hasta el pueblo para ir al mercado. Y vamos trepando y el que pasa te saluda, te conozca o no te saluda. Eso da gusto, es muy agradable. Y las calles son senderos. No me acuerdo ahora la palabra. No existe tal cosa como una cuadrícula. Empiro es en... Epiro. Epiro, en Macúa. Son senderos para ir caminando. Sí, sí. Vivimos en una aldea que está a las afueras de la ciudad. Entonces no hay calles, no hay cuadrícula como... No existe eso. Acá, no, en la ciudad sí, va también relativamente prolijo, pero... Sí, sí, las casas son casas de bloques de cemento con chapa o bloques de adobe, matope y techo de paja. ¿Y cómo hacen las compras en el mercado? Porque no hay precios, las cosas se regatean, ¿no? No. No, digo porque... Con nosotros ya no regatean. Cuando ven a los extranjeros blancos, dice, bueno... No. Mirá, te digo que es un país maravilloso, Mozambique. Más maravilloso es la Argentina, por supuesto, pero la banana cuesta 5 meticales en el año 2023 y en el 2026 también. No hay casi... la gente está horrorizada porque tienen 5% de inflación. ¿Cómo aumentan los precios? Dicen los mozambicanos. Y nosotros no saben nada. Disfrutamos de la banana 5 meticales. En general, no. Hay gente que, si vas a la playa a comprar pescado, por supuesto, sos el único blanco ahí, te van a fajar, así que no compramos. Vamos, o algún amigo nos compra, o vamos al mercado y compramos lo que hay. Se puede comprar atún, a veces algún calamarete o ¿cómo se llama? Cornalitos, a veces cornalitos, cosas. Sí. Pero no, si te dan un precio desorbitante, les decís, no me des precio de blanco. Y se ofuscan, pero bueno, yo no voy a pagar lo que... Un turista. Lo que no es, sí. Claro, está viviendo ahí. Bueno, ubiquémonos, ustedes ya han estado, pero bueno, repasemos brevemente la historia de ustedes. ¿En qué localidad están de Mozambique? ¿Cerca de qué océano? ¿Cómo es la gente? Bueno, la gente ya están contando, pero bueno. Mozambique está al norte de Sudáfrica, sobre el Océano Índico. Tiene unas playas muy extendidas, 2.500 kilómetros de playas. Es un lugar muy bonito. Todo el país es hermoso. Con parques nacionales, con reservas, con animales silvestres. Y nosotros vivimos en el norte, en la provincia de Nampula, en una ciudad que se llama Nacala. Y ahora, gracias a Dios, el año pasado, 2025, y esperamos que este año 2026 también, estemos también en una localidad que está en el interior del país, a 500, 600 kilómetros, que se llama Gurúe. Es un distrito en una zona montañosa, muy diferente. La población de la ciudad donde estamos nosotros es mayoritariamente musulmana, en el otro lugar son mayoritariamente cristianos, católicos. En todos lados nos tratan bien. La verdad que hemos pasado situaciones difíciles, pero el ambiente en general es bueno con nosotros. ¿En Nacala y en dónde más? En Gurúe. Gurúe es la zona y nosotros vivimos en Magoma, que es la localidad. Una localidad, es una producción de té orgánico. Una compañía que produce té orgánico. Que ni sabíamos que había té orgánico en Mozambique. Y ustedes comentaron al principio que habían tenido ciertas complicaciones para de visas, de documentación, todo eso. No es tan sencillo, ¿no es cierto?, instalarse, ir a vivir a un país como Mozambique en esa cuestión de logística, de documentación. ¿Cuál fue la experiencia que ustedes Mira, vivieron? En la pantalla que tenés atrás tuyo, es complicado estar en el 11 en este momento para las personas que son inmigrantes como nosotros. Así que un saludo solidario a los inmigrantes que están siendo perseguidos por el, lo que llaman ahí en Crónica TV el ICE de Milei. No es lo mismo opinar cuando vos sos un comerciante que te parece que te están haciendo daño los inmigrantes, y es muy distinto ser vos inmigrante. Nosotros este año, 2025, pero cada año que hemos estado en Mozambique, es una experiencia muy, muy estresante ser un extranjero. Nos ha ido bien, nos han tratado bien, no hemos tenido enfrentamientos ni maltrato verbal, mucho menos físico, aunque puede pasar. Pero es una situación, es muy difícil ser un inmigrante. A nosotros nos ha tocado este año la... ¿Por qué decís que es difícil? Es estresante. Porque, por ejemplo, este año 2025 fuimos con una visa que nos había firmado el cónsul de Mozambique acá. Nos dijo, vayan tranquilos, tienen para todo el año. Llegamos allá y no, esta visa en migraciones, que sería la misma oficina que la del cónsul o parecida, no, esta visa le sirve por 2 meses. Tienen que salir a Sudáfrica y tramitar una visa diferente para estar tranquilos. Tienen que hacer esto, esto, esto. Fuimos a Sudáfrica, que ahí conocimos Johannesburgo un poco más, y la empleada del consulado en Sudáfrica nos dice, no, esto está todo mal, esto no sirve nada. Tienen que empezar de vuelta. Esta visa no existe. Entonces, finalmente nos fue muy bien y... Finalmente, pero en el medio hubo una historia, sí, ¿no es cierto? Por eso te digo que es muy estresante. Ahora mismo estamos por viajar y adelantamos, porque ya nos han dicho algunas cosas, y vamos con un pelín de ansiedad, porque nos dijeron que ciertas cosas, digamos. Bueno, entonces cuando vos enfrentás el... No hay nada como llegar a Ezeiza y enfrentar la cabina del... A veces no hay nadie porque es automático, pero ver a un argentino que te recibe y pasás con el pasaporte con... Claro, volver a casa. Sí, es una... por eso te digo... Es un alivio. Sí, me solidarizo con estas personas, que puede haber delincuentes seguramente entre medio de ellos, pero... Y nosotros en Johannesburgo nos tocó andar en el tuk-tuk, en el Uber, en el taxi, y la mayoría de los que te llevan son extranjeros. Son personas ilegales y coimean al policía, porque si se vuelven a su país, primero se tienen que pagar el boleto y segundo, ¿a qué vuelven a su país? Así que es más negocio quedarse ahí y no tienen alternativas porque no les hacen los papeles tampoco. Así que la situación de una de un inmigrante, el caso nuestro, bueno, estamos haciendo las cosas legalmente, qué sé yo, y pero es un estrés. Claro, hubo un mal asesoramiento, una mala información de entrada, ¿no es cierto? Con el cónsul y... Y allá también. Entonces, por eso te digo, es algo... Nosotros acuñamos, no la inventamos, pero la acuñamos para nosotros, fue muy personal la palabra vulnerables este año. Porque nosotros vamos con una idea, bueno, vamos como trabajadores de alfabetizadores, de adultos... logramos una relación muy linda con la gente, nos quieren, nosotros los queremos, nos llaman, nos mandan mensajes, che, ¿cuándo van a volver? Pero después te encontrás con estas cosas que te ponen en una situación de vulnerabilidad, no sabes el idioma. Bueno, champurreas un poco de inglés, un poco de portugués, pero no es lo mismo que leer un documento y entenderlo, todo eso te coloca en una situación de indefensión, dependés de los demás. Hoy estábamos hablando con unos amigos allá, ¿nos puede comprar el pasaje? Porque de acá no lo podemos hacer, no te funciona la tarjeta, no te contestan, no se abre la empresa, no te vende, y los amigos van y lo hacen, viste, es una maravilla también, pero te quedás, estás, viste. Sí, claro. Nosotros que teníamos el pasaje de vuelta, que de última cambiás el pasaje y te volvés para tu país, y que disponíamos para pagar el alojamiento, para comprar comida, teníamos muchas ventajas. No quiero pensar la gente que no tiene plan B, claro. Es complejo, sí. O tiene una familia que alimentar, es decir, nosotros charlábamos, el Uber, aparte uno habla de Argentina, enseguida sale lo de Messi, el fútbol, y somos todos amigos, ¿viste? Pero le preguntás y no, o formó una nueva familia, gente que viene de países que son de habla francesa, por ejemplo, encontramos algunos, y entonces aprendieron el inglés. Las personas en los distintos países de África son geniales para aprender idiomas, todos hablan varios idiomas, el propio, el de la tribu de al lado, el inglés, francés. Sí, si te descuidaste, te calan hablando español y te hablan español también. Porque... ¿O te dicen italiano? Sí, tienen una facilidad, claro. Un oído. Claro, claro, claro. Bueno, ustedes ahí, digamos, comprobaron el valor de las amistades también, ¿no es cierto? Y de las amistades que fueron surgiendo, porque tal vez no todas eran ya, ¿no es cierto? En ese tiempo que... Sí, y aparte, como es toda gente extranjera viviendo en Mozambique, por ejemplo, o los amigos que hicimos en Johannesburgo eran zimbabuanos viviendo como inmigrantes establecidos con un lugar para alquilar y qué sé yo, pero como inmigrantes en Sudáfrica, los inmigrantes están mucho más ávidos de relaciones, de vínculos, los valoran mucho más y los trabajan mucho más, te cuidan mucho más. Claro, y te entienden también, ¿no es cierto? Sí, o sea, sí, lo que le estás contando quizás a ellos ya les pasó, ¿no? Sí, sí, nos asesoran, nos recomiendan abogados y así. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Es importante, verdad, ustedes estuvieron intentando aprender el idioma nativo, ¿no es cierto? Aparte del portugués, el macúa. Macúa. Eso creo que es un plus muy grande, ¿no es cierto?, en las relaciones. Tal vez, no sé si para Johannesburgo, pero es un agregado importante. Cuando alguien ve que vos estás aprendiendo, intentando aprender su idioma, creo que lo valoran, ¿no? Sí, el año pasado, aparte de estar en Nacala, bueno, finalmente los que nos tramitaron los papeles que necesitábamos fue una empresa de la India que cultiva este té en Mozambique, y cuando después de 4 meses y medio llegamos a este lugar Magoma, nos encontramos con que las mujeres a las que teníamos que alfabetizar hablaban lomué. El lomué es una variante del macúa, así que de entrada nosotros caímos saludándolas en macúa, claro, y hablando ciertas cosas en macúa, y las mujeres abrían los ojos, no lo podían creer, porque no se esperan que un blanco se tome esa molestia. No se esperan que un blanco hable bien portugués. Esperan que hablemos inglés. Así que ya ahí vamos con ventaja. Y que les hablemos la lengua de ellas, no. Estaban, se reían, nos corregían porque el lomué no es exactamente igual, así que se daban el gusto de enseñarnos. Y eso... Sí, te iba a decir que eso le da... Este año alguien nos lo hizo ver, que es parte de nuestra experiencia, pero alguien nos dijo muy claramente, es muy importante, en la Argentina también, en cualquier situación que vos crees que podés ayudar a alguien, que esa persona sienta, sepa y le pase que ella te puede ayudar a vos. Es decir, vos colocarte en el lugar de la necesidad. Bueno, todo este año nos ha pasado, pero especialmente con la persona que estás aprendiendo el idioma, a vos te coloca en una situación de desventaja y una cosa muy importante es que se burlan o se ríen y te corrigen, entonces tienen poder sobre vos, entonces vos colocarte en esa posición es muy importante para las relaciones. Acá también, ¿no es cierto? Cuando... Sí, sí, cuando alguien está champurreando el castellano nos causa gracia, ¿no es cierto? Porque sí, sí, mete la pata, dice cosas ridículas o fuera de lugar. Vos sos un bebé. Claro. Vos sos un bebé balbuceando. Claro. Y tenés que aprender, ¿no? A que te enseñen siendo grande, ¿no? Y eso, pero bueno, establece vínculos la gente y aparte que... nosotros vamos para alfabetizar adultos, pero todo lo demás no sabes nada. contar las monedas, pagar la chapa, perdón, cada acto nuevo es un aprendizaje. Entrar a los mercados, te contamos del mercado de la aldea, pero hay otros mercados. Un día iba, yo me escondí la plata en el bolsillito que tengo, bombacha de campo, y tenés el bolsillito para las monedas. Bueno, yo me puse los billetitos bien arrugados, y en una de esas un pibe en un mercado que estábamos apretados, que la gente te pasa, qué sé yo, y los pibes ofreciéndote una bolsita y queriendo, y me había quedado un billetito que se veía, entonces el pibe cuidándome te hizo señas. Se te ve la plata. Y, es decir, nunca nos pasa, no, ahí no nos pasó nada, nos robaron en Johannesburgo, pero de una manera, a veces uno ve el cuento del tío en el diario que sale, ahora sale la nueva estafa, qué sé yo, bueno, a nosotros nos hicieron el cuento del tío. Nos agarró una frustración, un enojo de lo bobo que fuimos. pero qué geniales los tipos. Nos sacaron la tarjeta de las manos, ¿viste? Una cosa muy buena, muy buena. Bueno, gracias a Dios recuperamos todo, salió bien, pero pero bueno, tenés las dos cosas, los atorrantes que te sacan, te roban, y la gente que te cuida y bueno, distintos momentos en el mercado. ¿Qué sacaron de esta experiencia de vivir en Johannesburgo obligatoriamente por este desacomodo de la documentación, de la visa, a partir de esta expresión que ustedes usan, ¿no? De la ser vulnerables, ¿no? Mm. ¿Cómo lo han? Porque ustedes lo están trabajando eso, ¿no? Mira, te hace muy vulnerables somos, lo que pasa es que no te das cuenta, claro. O te haces el distraído. Pero digamos que nuestro corazón, por decirlo de alguna manera, nuestro ánimo, el centro de nuestra vida está más blandito. Y uno, lloramos más fácil por la cosa, nos emocionamos, estamos más dispuestos. Nos han tocado experiencias familiares este verano que son importantes, y uno está mejor para vivirlas, más estás como un alambre de fardo, digamos, que te doblas fácil, y te hace más abierto a las experiencias de los demás, a detectarlas, a ver lo que le está pasando a las personas. Yo te digo, yo miro la tele y veo, a mí no me hace gracia los títulos de este medio en particular, que uno se tiene que poner también en el lado del comerciante o la persona que va y le pasan cosas en el centro de la ciudad, pero claro, empezás a entender las cosas desde otro punto de vista, sí, ¿no? Sí. Desde otra mirada. Sí, yo te diría, es la primera vez en mi vida que no trabajé, que no estuve activa de la manera que uno está programado. Yo terminé de estudiar y empecé a trabajar a los meses, porque enseguida conseguí trabajo de profesora de música, y por primera vez en mi vida no tenía que levantarme a trabajar o a estudiar o a lo que fuera, y como que tenés que reprogramarte, porque uno cree que así está siendo útil y es lo que tiene que hacer, y acá no, tenés que esperar. No es tu culpa, y es un paréntesis en el tiempo, es un desierto en cierta forma, y bueno, uno tiene que procesarlo, tal vez por primera vez en la vida decís las cosas que siempre postergué porque no tenía tiempo, porque estaba ocupada. A veces estar ocupado es la manera de no prestarle atención a ciertas cosas internas. Y también es el momento, a veces uno quiere que se pase rápido, pero es el momento en que tiene que dejar de postergar el encontrarse con Dios con calma, sin que sea una rutina. Entonces, se presta para hacerlo en otros tiempos, buscando las palabras de poetas, de místicos, de salmistas que lo hicieron hace mucho tiempo, y uno cuando quiere articular palabras no le sale nada porque está atascado en esa situación que jamás la vivió. Entonces, estos amigos, estos poetas te prestan sus propias palabras y te ayudan a expresar todo eso que estás viviendo. Pero fue muy, muy valioso, muy difícil de pasar en su momento, pero es un aprendizaje que vale la pena. Y no, iba a decir esto, no, cuando uno está enfermo, cuando uno está imposibilitado, quiere que se pase rápido, y tal vez no tiene que ser así, y uno tiene que aprender a vivir ese momento y que sea el tiempo que sea necesario, no cortarlo. Nos quejamos de la vorágine, pero cuando frenamos no sabemos cómo vivirlo y queremos volver a la vorágine. Entonces tal vez Dios tiene otro plan para nosotros. Claro, es difícil salir de la vorágine porque te encontrás con vos mismo, ¿no es cierto? Y te encontrás con Dios, con muchas cosas, ¿no es cierto? Que todas esas situaciones van tapando, ¿no es cierto? La actividad, el trabajo, en fin, distracciones. Sí. Sí, yo te agregaría un detalle que, anecdótico, pero más de una mañana despertarme y pensar, ¿y hoy qué vamos a hacer? Silvina te decía, no, nada para hacer. Nos armamos una rutina de lecturas, de música, de caminatas, ir a hacer las compras. Hablamos de Dios, lo mencionamos. Dios nos regaló amigos nuevos, dos mujeres que nos encontraron en el bar de enfrente de la iglesia. Ahí nos refugiamos un par de veces y una de estas mujeres vino y se acercó y dice, che, yo los veo en la iglesia, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué andan haciendo? Se sentó y a partir de ese momento nos tomó bajo su ala, digamos, y nos llevó al teatro, nos llevó a visitar reservas, nos hizo... Un ángel, digamos, ¿no? Sí, terminamos siendo familia con Nadine. Porque en una ciudad como Johannesburgo, que alguien se te acerque... Eso te digo, a preguntarte, viste, no es un pueblito. No, el desamparo, esta vulnerabilidad que mencionábamos y el tema de no saber qué hacer, no tenés control, no tenés, tenés incertidumbres, tenés ignorancia, y van saliendo todas las cosas que tenés guardadas. Y lo hemos hablado con vos, el tema de encontrarte con vos mismo. Uno cree que más o menos la vengo manejando, que voy, que bueno, estos años no han sido en vano, pero una experiencia así fue muy importante para nosotros. Y encontrar herramientas en nuestro camino, que nosotros pretendemos buscar a Dios, encontrarnos con Dios, y hemos encontrado algunas cosas que para nosotros han sido muy novedosas, muy o que nunca las habíamos puesto en práctica, ¿no es cierto? Así que... Sí, esa es nuestra experiencia 2025. Para redondear la entrevista, ustedes en unos días vuelan, parten otra vez para Mozambique. ¿Cuáles son los planes, la expectativa? Y cuéntenos cómo han quedado con Sudáfrica, ese pequeño detalle con respecto a los equipajes. En Sudáfrica somos indeseables. No lo quieren. Porque, bueno. Y firmamos consintiendo que nos llamaran así. Que fuera Brasil o México, ¿no? De rivalidad futbolera, ¿no? Uno tal vez no es algo que se difunde, pero cuando entra a la mayoría de los países, tiene 90 días para estar. Te sellan automáticamente la visa, salvo que sea Estados Unidos que la tenés que tramitar, bueno. Hay que fijarse antes de viajar a cada país. Teníamos 90 días en Sudáfrica, fuimos para Mozambique, volvimos a entrar, pero al entrar desde otro país que no era el nuestro de origen, no volvieron a empezar a correr esos 90 días, así que cuando nos quisimos acordar estábamos pasados. Éramos ilegales. Y la mujer que nos lo anunció nos dijo, bueno, quédense calladitos, esperen a sus visas, y cuando salgan del país les van a sellar que son indeseables. Así que por 5 años no podemos entrar al país, aunque sí podemos estar en tránsito en el aeropuerto. Así que ahora que tenemos familia en Sudáfrica, no la podemos ir a visitar, pero bueno. Bueno, se pueden encontrar en el aeropuerto. No, sí. no podés pasar. No, vos estás en la zona de embarque. En embarque. Claro. Pero bueno, salimos y esperamos estar allá hasta diciembre. Ajá. ¿Cuándo salen de Buenos Aires? El 18 de marzo. Ajá, falta poquito. Hoy es 6, ¿no? 12 sí. días. Bueno, y ocupándose en estas dos comunidades, ¿no es cierto que mencionaba? Sí, tenemos el privilegio este año 2025, lo vamos a repetir ya con una institución de Nacala, en la costa, capacitar alfabetizadores, así que eso es un golazo para nosotros, que también fue un armado que en el que nosotros virtualmente no intervinimos, así que le damos gracias a Dios por eso y vamos a repetir esa experiencia. Y después en Magoma, en este lugar que es en la montaña, también confiamos en capacitar gente, porque es una población de miles de personas que viven en 14 aldeas cercanas, pero bueno, necesitamos capacitar. En todos lados son desafíos, son cosas nuevas, son cosas buenas, y a la vez nos vamos conociendo con gente acá en Buenos Aires que el otro día una amiga que nos ayudó con terapia ocupacional y ahora nos está dando técnicas para ayudar en la motricidad fina de las personas que son nuestras alumnas allá. Claro, el mundo se ha globalizado, es una pequeña aldea y uno va conociendo gente, ¿no? Todo el tiempo. Muy interesante, que aporta y que aprende de uno también, ¿no? Y que quiere ayudar. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartirnos de su experiencia, desde la debilidad, ¿no es cierto?, como fue esta experiencia, pero que forma parte de la vida también, ¿no? Silvina Pérez, Ricardo Kohler, matrimonio, misioneros, tarea educativa en Mozambique y también de contención a mujeres y niñas en este país, en el corazón del África. Muchas gracias por venir. Gracias. Muchas a vos. Gracias a vos, David. Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di Pedro Capó, la fiesta. Me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que duele la risa. Cuando me vaya, que no me llore, compren vino, no quiero flores. Con todo lo caminado a mí no me han contado, yo me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Fiesta. Se fue el tren, varios tropiezos en el camino, pero me fue bien. Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. Me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la siesta. Así reposan los ojos y el alma despierta. Cuando me vaya, que no me llore. Compren vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado. Me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Y me voy a morir solamente una vez, yo me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. La gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. La gente buena no se entierra, se siembra. La gente buena no me Pásela bien, coño. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional en toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Hogar de Niños El Alba. 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar. Opción Quiero Ayudar. Y en Instagram, @hogarelalba. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Muchas gracias a Tony López y sus reflexiones, a Damián Espadea en la operación técnica, a la profe Silvina Pérez Juglares, que la tuvimos también acá contándonos su experiencia, junto a Ricardo Kohler en Mozambique. Gracias por escucharnos, por participar. Soy David Kohler y espero que disfrutes de este fin de semana. Nos veremos el viernes que viene a las 4. Va a estar con nosotros la artista plástica Alicia, bueno, vamos a llamarla, está en Mar del Plata, ¿eh? Alicia Fabián. Ya hemos hablado con ella sobre su obra, pero en este caso va a tratar un tema ríspido, difícil. Lo que cuesta criar un hijo discapacitado y relacionarse con la gente y con las amistades, que muchas veces no acompañan como debería ser la presencia de un hijo especial. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Los esperamos viernes a partir de las 4. Chau, chau. Que Dios los bendiga. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.